¿Qué tal, amigos de Ideas en Red y Facción Rebelde? Hoy es lunes, lunes 21, y amanecemos con medidas que en Madrid significan ni más ni menos la preocupación de los políticos por una situación que está escalando muy rápido. Si el presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, se ha reunido con Ayuso, a la que todo el mundo odia, incluso los propios de su partido, ¿no? Lo cual no es tan raro, porque los partidos políticos son una especie de cubil de hienas en el que se apuñalan unos a otros. Pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo la presidenta, a la que yo no voté, porque no la voté, esto hay que decirlo, todo el mundo la odia. Todo el mundo habla de lo mal que está Madrid. Y de alguna forma es como decir, ¿no?, que pésima gestión, y también es una forma de escudar tus propios errores. Pedro Sánchez no ha hecho una gestión brillante. Y sin duda Ayuso ha cometido errores gravísimos. Empezando por el tema de rastreadores, cuya ausencia de rastreadores y luego pedir voluntarios me ha parecido tremendo. Ahora piden, por cierto, médicos voluntarios para los hospitales de campaña que se van a poner en marcha. Pero Ayuso ha cometido aciertos en una situación muy difícil, como reaccionar más rápido que el presidente del gobierno. Reaccionar una semana antes que empezaran los confinamientos en Madrid. Y los hospitales de campaña, en fin. Se le ha visto cierta voluntad. Creo que el encuentro de hoy de Ayuso y de Sánchez pues es un encuentro que llega tarde, y que es como, podríamos aplaudirlo, ¿no? Qué bien que se ponen de acuerdo dejando de lado las diferencias, pero a mí me parece que es como que no les quedaba otra. Es decir, han hecho lo que tenían que hacer hace tiempo, si bien es cierto que Ayuso, por lo visto, mandó varias misivas al presidente que fueron ignoradas. Pero, en cualquier caso, en Madrid tenemos más de 37 barrios confinados, con restricciones de movilidad que vamos a ver cómo se aplican. Bueno, es una decisión, es una buena decisión. Es una decisión que para los políticos es mejor decisión que la del cierre total. Si yo, que no soy nadie, que no, mis conocimientos son muy pobres, si yo no quiero ni pensar cómo afectaría un estado de alarma tan duro como el que se impuso, lo que supondría para la economía, para las empresas, no quiero ni pensar que se vuelva a repetir ese escenario. No quiero ni pensarlo. Mientras tanto, pues bueno, ya la misma Ayuso, que también ha sido bastante clara, ha sido bastante clara con el tema de que va a morir mucha gente y que lo que viene es un escenario mucho peor. Se repite lo que hemos vivido y tenemos que estar listos para eso. Hoy estaba leyendo pues cómo algunos laboratorios pues han tenido que suspender las pruebas de los prototipos de vacunas por problemas con y reacciones adversas. Yo creo que deberíamos de empezar a plantearnos como sociedad un escenario, no un escenario para el otoño. Es decir, aquí hemos estado pensando en el estado de alarma, y cuando acabó el estado de alarma, venga ya la economía, venga ya el turismo. En verano nos hemos medio olvidado de lo que estaba pasando, y en septiembre la vuelta al cole. ¿Y cómo? De cualquier manera. Dentro de poco la vuelta al cole va a demostrar que el virus corre como por una autovía de circunvalación, de casa a casa y de familia a familia. Entonces lo que tenemos que empezar es a planificar para no 2020, que ya ha pasado, sino para 2021 y 2022. Si la vacuna se prepara a finales de 2021, con algunos laboratorios diciendo, no, vamos a poder fabricar 300 millones de vacunas al año. Y dices tú, pues, nos va a tocar esperar. Porque los chinos estarán de los primeros, los estadounidenses estarán de los primeros, pero en Europa, ¿quién pensáis que va a estar antes? ¿Alemania o España? Con lo cual, nos vamos a 2022-2023. Más vale que empecemos a plantearnos las cosas de otra manera, y como sociedad, más vale que empecemos a tomar decisiones. Mirad, como siempre, la realidad es compleja. El hecho de que pongamos el dedo en la llaga en la responsabilidad de los ciudadanos no significa que los políticos no hayan tomado malas decisiones. Pero mira tú por dónde. Yo sí puedo hacerme responsable de lo que hago. Porque una vez que he metido el voto en la urna, he perdido el control de la política más allá de mi protesta en redes sociales. Así que me alegra escuchar a gente que dice, no, no, nosotros vamos al confinamiento. Yo ya he vuelto al confinamiento. A ver, al confinamiento salgo a comprar, salgo a caminar y poco más. Hoy nosotros pues vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer el próximo domingo en la iglesia en la que yo pertenezco. Porque es probable que volvamos a suspender los cultos presenciales. Tenerlos online o tener al que predica y a tener a un equipo mínimo de gente con grandes distancias y emitiendo online. Pero sin público, sin aforo. Mucho me temo que volveremos al culto online puro. ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestra iglesia gente que viene de otros barrios y no van a poder salir de su barrio. Y ya no es solo que no podamos. La cuestión es, ¿queremos? ¿Queremos salir fuera a exponernos? Yo ya hoy, cuando volvía, cogí un coche de alquiler. Que sí, que también tiene su riesgo el coche de alquiler, ¿eh? Pero no quería entrar en el metro. Yo no cojo, afortunadamente, el tren. Pero si puedo evitarlo, lo evito. Hoy estaba leyendo ahora que en el hospital de Vallecas opera al 135% de su capacidad en la UCI. Al 135% de su capacidad en la UCI. Mientras tanto, nuestros políticos siguen en una guerra de apuñalamiento. El PP a nivel interno, contra Ayuso, y el PSOE sin querer ver la realidad ni tomar decisiones. Decisiones difíciles. Ahora, de cara a nosotros, pues yo creo que es el momento de que cada uno de nosotros empecemos a restringir. Lo he dicho desde el principio, yo creo que no es el momento de tener comidas familiares, comidas de amigos, encuentros, tomar cervezas, ni salir. No, pero si llevamos mascarilla, yo es que no lo tomaría ni en el exterior ni en el interior. A lo mejor si nos vamos a un parque con distancia y con ventilación, a lo mejor. Pero ¿por qué ponerse en riesgo? Porque creo que es un riesgo. Lo que me preocupa también mucho es cómo esto va a afectar y está afectando ya a la salud psicológica de niños y de mayores, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, los niños se adaptan mejor. Pero el otro día un querido amigo me mandaba un mensaje diciendo, haciéndome un comentario que su hija había hecho. Claro, los cristianos evangélicos, o bueno, quien dice cristianos evangélicos, o si perteneces a un club de petanca, aquellos que tengamos algo alrededor de lo cual gira nuestra vida, donde se forman profundos lazos de afecto, pues estamos sufriendo eso, ¿no? El otro día una señora mayor de mi iglesia, una señora mayor de 80 años, con una salud de hierro, una mujer admirable que es una madraza que rebosa cariño por los costados. Me decía, ¡ay, qué ganas tengo de daros un abrazo! ¡Qué ganas tengo de daros un abrazo! Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Las mascarillas... Hoy estaba escuchando al señor Alamillo Loco. Alamillo Loco es uno de estos personajes que os he comentado de YouTube. Otro señor que intenta vivir sin trabajar, disfrutando de la vida, trabajando lo justo y luego durmiendo en la calle o en el interior de un coche. Este tipo de personaje, y tiene un canal de YouTube, ¿no? Qué curioso que también a él, al igual que al señor Lobo Estepario, que por cierto, podéis verlo en Libri, LBRY.tv, pues también les ha dado por el asunto de la mascarilla nos oprime. Este señor, el Alamillo Loco, pues es un tipo de del sur de España. Su canal es interesante porque, bueno, el tío iba viviendo en la calle, viviendo, durmiendo en un trastero. Este sí va a trabajar, pero yo creo que trabaja lo justo. Ahora está en casa de sus padres, ¿no? Y lo he visto un vídeo grabado en el cuarto de baño, pues quejándose amargamente de, ¡ay, las imposiciones! ¡Ay, que el bozal y tal! Y detrás de todo esto, lo que yo sospecho que hay... Bueno, sospecho no, lo veo claramente. Yo no sé si hay gente que se ha criado entre algodones y nunca su papá y su mamá le han dicho, niño, eso no lo hagas, no metas el dedo en el enchufe o no montes una pataleta. Y son gente que tienen un auténtico problema con la autoridad. Esto es algo que vemos pues en cualquier niño malcriado, ¿no? El típico niño al que no le han dicho nunca que no, y es un niño que cuando se le ponen límites, yo no estoy hablando de maltrato, yo no estoy hablando de castigo físico, estoy hablando de poner límites, de decir que no. Pues estos adultos reaccionan como, ¡ay, es que el policía! ¡Ay, esto es como el Lobo Estepario!, ¿no? Sabéis que yo, Lobo Estepario, no estoy de acuerdo con él. Hablo mucho de él porque creo que es un personaje interesante. Lobo Estepario tiene un auténtico problema con la Guardia Civil y la policía. Pero un problema enorme. No los puede ni ver. Los odia. Les llama androides biológicos. Mezclando ahí las teorías conspiratorias con todo lo demás. Y en el fondo, todo el problema del Lobo Estepario es que no le gusta tener a alguien diciendo, no haga usted esto, no haga esto, o le voy a multar por hacer esto. O le voy a multar por dar positivo de drogas. Que esto lo ha dicho el Lobo Estepario. Y el Alamillo Loco, lo mismo. Y yo no sé si a otros también. Por no hablar del rollito victimista. El rollito victimista, yo no sé si tiene raíces en una infancia en la que tenías una mamá sobreprotectora y un papá que te daba miedo. Y estaba tu madre todo el rato, ¡ay, no, no se lo digas a tu padre! ¡Uy, has roto el jarrón! ¡Uy, vamos a taparlo para que no lo vea tu padre! ¿No? Entonces, estás ahí... sobreprotegido por una mamá que te lo soluciona todo. Ahora algunos han cambiado a su mamá por el Estado. Y esta gente, pues son la gente que piensa que el Estado tiene que pagar. El Estado, ¿no? Un ente que flota, ¿no? El Estado es tu dinero y mi dinero. Y es entre los dos te pagamos a ti. Entre los que trabajamos pagamos eso. Y yo estoy de acuerdo que tiene que haber un Estado y estoy de acuerdo que tenemos que proteger a la gente más vulnerable. Me parece totalmente cierto. Y bueno, pero también creo en una administración correcta de los recursos del Estado. Entonces, todo este problema con la autoridad, pues no sé de dónde viene, pero... Me parece a mí que viene de una generación echada a perder. Una generación que es muy sensible al discurso de la victimización. ¡Ay, que te están oprimiendo! ¡Ay, sí, me están oprimiendo! ¡Sí, sí, te están oprimiendo! Por cierto, os recomiendo que veáis los vídeos de Jordan Peterson. Tengo un libro de los últimos... La última vez que fui a comprar libros con mi mujer este verano, uno de los que me compré fue uno de Jordan Peterson. Y cuando lo lea me gustaría haceros un comentario porque creo que esas reflexiones son muy útiles. Jordan Peterson dice que la estrategia de victimización es una estrategia política para dividirnos como sociedad. Porque, dice, si te pones a mirar con lupa, todo el mundo está oprimido. Mira a la comunidad LGTB. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero tampoco estoy de acuerdo con que se desprecie, difame. No. No estoy de acuerdo en que se maltrate, ¿no? Los homosexuales sufren agresiones y, por supuesto, yo creo que se debe de tratar con el mismo rigor que cualquier otro tipo de agresión. Sí, se debería de usar el agravante de odio, ¿no? Es decir, de odio a un colectivo específico, pero es una agresión. Si tú hablas con muchos homosexuales y les dices y les vendes el rollo victimista, pues seguramente esta gente se hayan sentido victimizados. Es decir, hayan sufrido comentarios degradantes, hayan sufrido incluso violencia. Si hablas con las mujeres, también. Si hablas con los transexuales, también. Si hablas con los bajitos, también. Si hablas con los que tenemos la nariz grande como yo, también. Todo el mundo, en algún momento de su vida, o incluso actualmente, está oprimido. Si tienes salarios bajos, también. Si tienes contratos precarios, también. Pero la estrategia de, venga, tú no eres responsable de nada, tú eres una víctima. El delincuente es una víctima y hay que reinsertarlo. Muy bien, pero no se habla de la justicia. No se habla de la justicia retributiva. No, no, es una víctima. Es un enfermo. Bueno, no. Esto es infantilizar a la gente. El discurso de infantilización y de victimización funciona para muchos políticos que te dicen: no pienses, no critiques, dame el control, vótame y yo te voy a solucionar tus problemas. ¿Cómo y a qué precio? Tú no te preguntes. Tú no te preguntes, no hagas ningún tipo de preguntas que yo ya me ocupo. Eso es preocupante. Entonces, ahora llegamos a las medidas de confinamiento selectivo que ha hecho la presidenta Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y tenemos una manifestación de gente de esos barrios. Bueno, de gente de esos barrios no. De gente de Podemos, de esos barrios, más algún enemigo político del PP. Con lo cual tenemos una manifestación de carácter político, pero que da un titular. Y ese titular es: los barrios del sur nos sentimos oprimidos. Bueno, también está Alcobendas y hay otros barrios, ¿no?, que no son del sur. Estamos oprimidos, discriminados. Nos hacen la vida imposible. En fin, si politizamos esta pandemia, va a arder Roma, pero todos vamos a ser políticamente correctos. Si politizamos la gestión de la pandemia, de no vamos a cerrar ciertos barrios porque eso sería discriminación. Uy, pues nada, vamos a dejar que Vallecas se consuma. Vamos a dejar que la gente en Vallecas pues se muera de coronavirus. Ahora sale el presidente Torra, ¿no? Presidente Torra, no, a los madrileños le vamos a hacer control de temperatura, PCR, lo que sea. Y la gente, discriminación, los mismos de derechas, a lo mejor, discriminación. Es verdad que Quim Torra, sospecho, no lo puedo demostrar, pero sospecho de que alguna intención maligna tiene. Porque este señor, pues, ha hecho afirmaciones en el pasado bastante feas. Pero que bien mirado, el hecho de que tú digas: oye, en mi comunidad no quiero que entre gente de zonas que tienen unas infecciones de ese tipo sin antes hacerle control de temperatura o PCR. Pues muy bien, me parece bien. ¿Que luego ya tus intenciones son malas? Bueno, pues ya está, pero si la decisión es buena, aunque sea de un señor como el señor Torra, que pues no es que sea me caiga muy bien, ni que esté muy de acuerdo, pero vale, lo suyo sería que lo haría no solo con Madrid, sino con cualquier sitio que tenga altos grados de infección. Pero como politicemos eso, pues ahora nosotros a los catalanes también le vamos a hacer PCR. Oye, si lo haces, hazlo con la motivación adecuada, pero no lo politices, porque es que si lo politizamos, vamos a ser el cementerio de Europa, y mientras los demás están saliendo adelante y sus negocios, sus empresas y sus autónomos prosperan, nosotros vamos a seguir matándonos entre nosotros y tirándonos los tiestos a la cabeza. Qué difícil es tener un sentimiento de unidad nacional, ¿eh? Supongo yo que en Alemania también habrá sus luchas políticas. Pero qué difícil es, ¿eh? Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque yo en Twitter, sí, es cierto, retuiteo cosas que claman al cielo. Y intento ser crítico. Yo ya he dicho, a Ayuso no la he votado y a Vox, cuando he comentado su programa político, he dicho, oye, hay cosas interesantes, pero bueno, Vox es una caja de sorpresas. ¿Serán capaces de ser buenos gestores? Yo la verdad es que prefiero un buen gestor sin importar su ideología que un mal gestor con un programa electoral fantástico. Por cierto, Vox, vaya patinazo que ha hecho pidiendo la ilegalización de ciertos partidos. Entiendo la cuestión de fondo, es decir, ¿qué sentido tiene un partido que dice que no es España pero que cobra dietas en el Parlamento? Pero hay un sutil equilibrio democrático donde no podemos jugar. Yo creo que hay problemas peores que ese. Así que, amigos, aquí está, converso, aislado. Bueno, aislado, parcialmente aislado. Pero sí, hay una parte de mi vida que me va a tocar levantarme, trabajar, entrenar en casa, ir a la iglesia y ocuparme de asuntos de iglesia, estudios, reuniones en casa. Y la verdad que hay cosas que me gustan del confinamiento, pero lo que no me gusta es vivir en este entorno de submarino donde, bueno, sí, tengo una ventana y puedo estar con mis gatos, pero me gusta salir y fingir que la vida es algo normal y que no ha pasado nada, pero tendremos que hacer sacrificios si queremos que esto siga adelante. Así que, amigos, gracias por soportar esta disertación. Os mando un cordial saludo a todos y nos vemos, nos oímos en breve.